to hear every little thing you say with love, true, true. Continuamos en Entre Mate y Mate. Y como les decía, arrancamos una columna semanal que vamos a tener los lunes. Y justo, como ni que lo hubiéramos planificado, ¿viste? Como ves así, hoy que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, vamos a empezar nuestra columna sobre conciencia de género, podemos decirle. No, lo podemos desarrollar el título como queramos. Buen día, estamos con Paula y con Laura. ¿Cómo les va? Buen día. Buenas, ¿cómo les va? Arrímense, ¿no? Ni que nunca hubieran estado acá. Ay, ¿qué pasó? Sí, no sé qué le pasó. Bueno, podemos arrancar desde el principio. ¿Por qué hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer? Bueno, hoy es un día que a nivel internacional estamos recordando el asesinato de tres mujeres luchadoras, Minerva Patria y María Teresa Mirabal, mujeres que en República Dominicana murieron asesinadas en el año 1961 por la dictadura de Trujillo. Ellas eran mujeres que estaban luchando contra la dictadura, fueron encarceladas, violadas, torturadas, apaleadas. Se fingió que habían sido víctimas de un accidente de tránsito. Y desde el año 1981, en un primer congreso feminista latinoamericano que se realiza en Colombia, en Bogotá, se declara el Día Internacional contra la Eliminación de Todas las Formas de Violencias hacia las Mujeres. Y en el año 1999, la ONU reafirma este acuerdo y declara la fecha a nivel internacional, dándole mayor relevancia. Sí. Así que, bueno, es un día en el que recordamos a las mariposas Mirabal. Se sabe que las últimas palabras de Minerva antes de ser ejecutada fue: si me matan, sacaré los brazos de mi tumba y seré más fuerte. ¡Oh! Una mujer guerrera que estamos recordando. Así que bueno, tenemos mucho para decir. Me imagino. Mucho. Bueno, organicémonos y empecemos a decir. Acá les mando un saludo a Cristina, dice: ¡vivan las chiques! Ah, decirle que somos chicas. No, bueno, un poco el aporte también. Es interesante rescatar, digamos, que es una fecha que donde se revaloriza por el hecho que conmemora, revaloriza la función, el rol militante de la mujer, ¿no? Que, digamos, es interesante que en este caso, digamos, los movimientos feministas hayan tomado la bandera de esa lucha y el asesinato de estas tres mujeres para también mostrar un aspecto de la mujer que ha quedado invisibilizado a lo largo de la historia, que es su lucha, su fuerza, su participación, su compromiso social. Me hace acordar en este momento que pronto va a estar presentándose aquí en Espacio Villaraba el libro de Viviana Fulquier, una investigación muy interesante sobre las mujeres en el Cordobazo. Ajá. Que es una investigación reciente, una periodista acá de la provincia de Córdoba, que viene acá a Villaraba el 30 de este mes, y que también de alguna manera vuelve a poner un poco en el tapete el hecho de que la historia hasta ahora ha invisibilizado a las mujeres como parte, digamos, de las luchas sociales. Me parecía que estaba bueno rescatar eso. Y desde este espacio que estamos inaugurando hoy, agradecemos mucho a la radio y a este programa el aporte, la semilla por seguir poniendo la perspectiva de género, digamos, en los medios de comunicación. También rescatar las cuestiones que pasan en nuestra región, ¿no? En nuestra provincia. Un poco, Pau tiene como un pormenorizado estudio. Estaba viendo, bueno, siempre las cifras son tremendas, sí, ¿no? De femicidios, de amenazas, de situaciones de riesgo, y en la zona también. Córdoba es un foco. Bueno, estaba viendo artículos que dan cuenta de que un femicidio cada 33 horas. Cada 31 horas. Bueno. En lo que va del año tuvimos 251 femicidios y 6 transfemicidios. 282 huérfanos. Tremendo. Tremendo. Y 20, que esto está reinteresante, 20 femicidios vinculados, que son las muertes de familiares, hombres y niños, de las víctimas de femicidio. Que son datos que tal vez no siempre salen, es porque verdad. Muchas veces los femicidas también asesinan a las personas, a los seres más amados de estas mujeres. ¡Qué tremendo! Es una forma terrible de asesinato que se llama femicidio vinculado. Hoy vamos a tocar temas muy duros y vamos a tratar de hacer hincapié en datos estadísticos como para sensibilizar y concientizar de que cuando hablamos de que el Estado es responsable, de que cuando las políticas públicas no están a la altura de los hechos, es porque justamente nos están asesinando, nos están matando y nos están revictimizando constantemente. Ese es un punto muy duro y muy fuerte en el que queremos también hacer eje, porque queremos ser también la voz de las que ya no la tienen. Una consulta, ¿no? Porque en esta visión también de las herramientas que tiene el Estado en este momento, o sea, digo, además de poder asignarle presupuesto, estamos hablando de en este momento, por ejemplo, el botón antipánico y todas esas cosas que vemos o restricciones que vemos que no sirven en un punto, o sea, que son las herramientas que así todo cuando el Estado acciona no alcanza, ¿no? ¿Cómo están viendo esta situación? Porque también vemos sobrados casos de que tenía la perimetral, tenía la denuncia, tenía el botón antipánico y aún así el agresor atravesó todo eso y la terminó matando o agrediendo o probando que es fácil violar una orden restrictiva o cosas así. ¿Cómo podemos fortalecer? Digo, porque en caso de que accione el Estado, pareciera ser que no alcanza. Sí, hay algo que está bueno antes de esa pregunta, Rena, que por ahí suele generar confusiones o no es del todo claro, que es la diferencia entre femicidio y feminicidio. Ajá. Y el rol del Estado y por qué se habla de feminicidio y que el feminicidio no es una palabra, un término surgido dentro de los movimientos feministas con una intencionalidad de responsabilizar al Estado porque sí. Es un término utilizado en las organizaciones de derechos humanos a nivel internacional, producto de el silencio sistemático del Estado frente a los hechos de asesinato sistemático a mujeres en distintos países, sobre todo es un término, digamos, que se acuñó en Latinoamérica y que tuvo que ver con esto, ¿no? Con una serie de casos que son casos ejemplares, otro día los podemos traer y sí, los podemos charlar, digamos. Son casos ejemplares donde justamente las organizaciones de derechos humanos a nivel internacional se expidieron pidiéndole a los estados que por favor tomaran cartas en el asunto y que revisaran sus políticas públicas y sobre todo su justicia en relación a estos casos. Y nombró, a partir de la ausencia de respuesta del Estado ante este pedido de las organizaciones internacionales de derechos humanos, nombran feminicidio y le ponen un nombre a esta ausencia del Estado y a esta complicidad encubierta del Estado cuando, por falta de políticas públicas o por falta de una claridad, digamos, a nivel judicial, dejan, se transforman en cómplices de asesinatos, ¿no? Sí. Eso es interesante porque a veces me ha pasado a mí, quizás a todos, a todas, de que por ahí no se entiende cuando uno en una marcha ve el cartel del Estado es responsable, ¿no? Entonces te dicen, ¿por qué el Estado es responsable si en realidad fue un hecho privado? ¿Y qué es lo privado y qué es lo público? Y todo este debate, ¿no? Sí. Y es importante entender que el Estado es responsable en tanto tiene la capacidad y el deber de generar determinadas políticas públicas que vayan construyendo también un marco cultural y un marco educativo que vaya justamente aminorando estos índices tan terribles que son producto de una historia de miles de años, ¿no? No es un hecho reciente, pero en ese sentido el Estado es responsable. Entonces, cuando vos decís, bueno, sirve el botón antipánico, sirve, por supuesto que son medidas fundamentales y necesarias que nosotras, sobre todo las mujeres, las organizaciones, la comunidad, tiene que empoderarse, tiene que tomar esas herramientas, tiene que exigirlas y solicitarlas. No en todas las localidades tenemos botones antipánico, porque no tenemos la tecnología, sí, ni las comisarías tienen la capacitación, el personal de la comisaría para saber utilizarlo, ni la tecnología, vuelvo a repetir, para poder tener ese dispositivo. Pero ¿por qué aún no es, no, por qué aún se producen estos hechos? Porque hay algo que tiene que ver con políticas educativas y culturales que todavía hasta el día de hoy no están ejecutándose y que también tiene que ver con los mensajes que a nivel judicial, digamos, la justicia de alguna manera termina con sus veredictos en determinados casos, termina generando mensajes sociales que muchas veces van a contramano del propio marco de derechos que el Estado propone. ¿Se entiende esto que digo? Sí. Entonces, en ese sentido, es complejo. Es como decir, estamos de acuerdo con que una niña que ha sufrido un abuso sexual y ha quedado embarazada tiene todo el derecho a abortar, pero cuando la justicia juzga a esa menor y le impide el aborto, está mandando un mensaje contradictorio. A esto, este es lo que me refiero con que a veces las políticas del Estado y terminan no alcanzando. Sí, está bueno y está bueno la distinción entre feminicidio y femicidio y empezar a entender. Y en este sentido, digamos, de un tiempo a esta parte, hay muchísima más conciencia, más movilización, gracias al colectivo femenino también que se viene desplegando en todo el país y en todo el mundo. ¿Qué nos falta? O sea, esto que vos decís sobre quienes están en la función de la justicia, muchas veces le falta la capacitación o comprender las leyes. Hay leyes nacionales que muchas veces no se aplican, ¿no? Claro, por ejemplo, en Capilla del Monte se adhirió a la ley Micaela, sí. Todos lo celebramos, pero paradójicamente han derogado ordenanzas. Sí. Entonces, bueno, volviendo un poco a lo que hablaba Laura, tenemos esta contradicción, ¿no? O esta incoherencia en la acción, que eso es lo que nosotras muchas veces estamos tratando de explicar y de sensibilizar. Tenemos 5 femicidios en esta localidad. Sí. 5 asesinatos de mujeres. Tenemos 3 denuncias por día, aumentó la cifra. En el año 2017 teníamos 1 denuncia diaria en la comisaría. Ahora tenemos 3. Tenemos también no atención para el área de niñez, que se garantice una atención psicológica especializada para los niños víctimas de abuso sexual en la infancia. Sí. No tuvimos durante todo un año psicóloga en el servicio local. No tuvimos la maternidad centrada en la familia, el convenio que se firmó el año pasado para garantizar el derecho a un parto respetado y a un nacimiento sin violencia. Tenemos altos índices de precarización laboral. Creo que Capilla del Monte, los sostenes de familia, las mujeres jefas de hogar, en su mayoría están en negro, con sueldos por debajo del salario mínimo vital y móvil. O sea, tenemos tantos indicadores para poder decir que estamos en una crisis, ¿no? Estamos, por eso pedimos la prioridad pública en materia social por violencia de género. Sí. Prioridad, ni siquiera emergencia. Hablamos de prioridad porque tenemos altísimos índices. Somos una de las localidades con mayor índice de violencia de género. Y déjame decirte que no solo es el movimiento feminista, sino que también incluye a otras identidades, ¿no? El lema de hoy a nivel nacional es ni golpe de Estado, ni golpes a las mujeres, tortas, trabas, trans, bisexuales y no binarias contra el FMI, el imperialismo y las iglesias. Ese es el lema nacional al que el Ni Una Menos Córdoba también ha adherido, haciendo énfasis en la desaparición de los 10 años de Yamila Cuello, desaparecida por las redes de trata con fines de explotación sexual. Desde el 25 de octubre del 2009, su madre no para de buscarla. Y junto a 4 mujeres más, Jimena Arias, Silvia Gallardo y 2 niñas, Delia Jerónimo de Tras la Sierra y la pequeña Luz Morena Oliva. O sea, nos faltan estas 5 mujeres en Córdoba. Estas cosas terribles suceden a diario y Capilla del Monte no es ajena a estas realidades. Queríamos también hacer un poquito de eje en el tema de abuso sexual en la infancia, que es una de las modalidades de la violencia más terribles y de mayor emergencia en nuestra localidad. Sí, sobre todo en esto de relacionar, antes de detenernos por ahí en la temática del abuso, que estuvimos Hace poco fue la semana, digamos, en contra del abuso sexual infantil, un tema que además como sociedad, y esto tiene que ver con cuestiones culturales y bueno, psicología cultural le llamaríamos, nos cuesta muchísimo hacernos cargo de este tema, ¿no? Entonces siempre que se toca el tema hay como cierta incomodidad, ¿no? Y es complejo tanto para las que tenemos que tocarlo, sí, como para el que está del otro lado escuchándolo, pero es fundamental y necesario porque la verdad es que son hechos gravísimos, cada vez hay más casos que de los que somos, de alguna manera, de los que nos enteramos, ¿no? Y en esto refuerzo lo que decía Paula, con una capacidad nula del Estado de garantizar los derechos, digamos, a los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual. Entonces, en este sentido, como que es una cuenta pendiente. Cuando nosotros hablamos del interés superior del niño, tenemos leyes maravillosas, ¿no? Donde, y todos nosotros socialmente nos preocupamos por los niños y las niñas. Esto es una cuenta pendiente social enorme que tenemos y una prioridad, un compromiso inclaudicable, digamos, de garantizar no solamente que estos hechos no sucedan nunca más, sino además de que si aún lamentablemente han acontecido, garantizar a los niños y niñas y adolescentes todos los derechos y toda la garantía de cuidado, sí, la contención, toda la preservación, claro, ¿no? Y esto es lo que no sucede jamás. O sea, no es que no sucede en algunos casos, no sucede nunca, porque ni siquiera la justicia y los dispositivos judiciales están preparados para garantizar, digamos, un buen trato en un marco de derecho a los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual. Como también, cuando hablamos de la otra palabra que se suele usar mucho, y está bueno también aprovechar el espacio para esto, es el hecho de la famosa palabra revictimización. Cuando nosotros hablamos de revictimización, hablamos de que siempre que uno, cuando a uno le pasa algo terrible en su vida, ¿no? Y se lo tiene que contar a alguien, algo terrible, sí, ¿no? Y se lo tiene que contar a alguien, cuando lo vuelve a contar y lo relata, todos podemos pensarnos a nosotros mismos, darnos cuenta que nos cuesta relatar eso. Y muchas veces nos quebramos y lo contamos con dolor y con sufrimiento. Y estamos hablando de un ejemplo quizás mucho menor, de una persona adulta que tiene otros recursos psicológicos y educativos y expresivos, sí, para decir. Cuando hablamos de niños, sucede lo mismo. El niño no es ajeno a ese dolor, a ese sufrimiento. Entonces, si encima que no tenemos en cuenta que toda persona, cuando tiene que volver a relatar estos hechos, vuelve necesariamente a vivir la situación y a revivir el trauma, si encima eso se da en un contexto de falta de garantía, de toda preservación, de todo cuidado, de toda sensibilidad, se transforma en un hecho doblemente traumático. O sea, sí, es el trauma sumado a el trauma por tener que relatar el hecho en condiciones donde se siente hostigado, culpable y otros términos, ¿no? Entonces, ahí hablamos de revictimización, no solamente hacia los niños, niñas y adolescentes, sino hacia las madres protectoras, a la familia protectora, a la comunidad protectora, que trata de defender a ese niño y que se termina peleando muchas veces con la justicia, con el entorno social y demás, porque pareciera que demanda cosas ridículas o fuera de lugar, ¿no? Entonces es muy complejo el tema del abuso sexual infantil. Nosotros tenemos en Capilla del Monte una organización que son las mamás de Así No, que son madres protectoras que vienen defendiendo a sus niños, niñas, y que además vienen haciendo un gran trabajo con todo el dolor en sus espaldas, en sus cuerpos, digamos, y con toda una lucha sistemática, digamos, para en principio para tener justicia por sus niños y sus niñas, y después para que estos hechos no pasen nunca más para nadie, ¿no? Sí. Para ninguna otra víctima. Bueno, y en el marco de lo que estamos hablando, reforzar que en Capilla del Monte estas mamás y estos niños no cuentan con ningún tipo de apoyo. Los niños realizan sus tratamientos psicológicos especializados en Córdoba Capital, en el Hospital de Niños La Santísima Trinidad, donde el equipo del PAUCA, que es un equipo especializado de psiquiatra y psicóloga, atienden respetuosamente con los protocolos como debe ser. Pero bueno, 110 kilómetros sí. Tienen que viajar esos chicos, faltar a la escuela, pasajes carísimos. Fue una gran lucha que pudieran tener esas mamás sus pases, porque los pases de transporte están considerados para enfermedades crónicas. Entonces hubo que sentar precedente sí. De que estos niños necesitan hacer tratamientos a largo plazo. Se dan boletos para 6 meses, hay que volver a revictimizar a esos niños, hay que volver a pedir los certificados. O sea, es tan complejo lo que hay detrás de una denuncia por abuso, ¿no? O sea, la mamá va, sí. Hace la denuncia, pero luego como comunidad hay que sostener a esas familias. Nosotras, bueno, formamos parte también de una organización que acompaña los casos de violencia de género, pero hacemos un llamado a la solidaridad de toda la comunidad para que sepan que detrás de esa denuncia o detrás de esa situación que uno, como decía Lau, incómoda, se entera, hay una vida que cambia. De un día para el otro, esa mamá tiene que posicionarse de otra forma en la vida, tiene que contener a su hijo, a su hija, tiene que cambiar sus planes, porque generalmente tiene que salir de la casa donde vivía, tiene que enfrentar sí. Una separación violenta, y tiene que además lograr que la gente le crea. Esto es terrible, o sea, aparte hay que estar todo el tiempo sosteniendo la palabra, sosteniendo que mi hijo no miente, que mi hija no miente. Es muy duro. Es muy duro. Pedimos abrir los oídos, pero también los corazones, y pensar que nos puede pasar a cualquiera. Las estadísticas dicen que 2 de cada 10 niños será abusado antes de los 18 años. Tremendo. Y 4 de cada 10 niñas será abusada antes de los 18 años. Son cifras muy altas. Sí. Ocurre en Capilla del Monte, ocurre en la tierra. Es el delito más impune. Se sabe que 1 de cada 1000 denuncias solamente serán juzgadas. O sea, estamos hablando de un delito muy doloroso que deja marcas psíquicas y físicas. Sí, y que recién ahora estamos desnaturalizando, ¿no? Estas prácticas y dinámicas. Fijémonos cómo está pasando, un foco visible en el ambiente artístico, Thelma Fardín y todas estas cosas, y cómo a partir de eso muchas mujeres reconocen, bueno, era otro contexto, yo lo tenía totalmente naturalizado, pero si me pongo a pensar y ver en retrospectiva, también fui abusada, ¿no? Todas, ¿no? No hay punto en el que una mujer no se haya sentido al menos incómoda con algún comentario, con alguna forma de dirigirse hacia sí misma, ¿no? Entonces es como, es algo, fíjate que, por un lado, vamos avanzando, pero por otro lado, qué lejos que estamos, que recién estamos desnaturalizando ese tipo de tratos que los teníamos totalmente, bueno, ay, es así, es jodón, ay, bueno, te tocó el culo, ay, bueno, ¿no? Decís, fíjate, ¿no? Pero bueno, está sucediendo también, se está transformando ese paradigma y ya, por lo menos, ya no queda dentro de esa naturalidad del vínculo, y yo puedo ver cómo me siento frente a eso, ¿no? Y ya hay como otro pararse, decir, bueno, no, hasta acá, hay como otra puesta de límite. Si bien todavía, ¿no? Muchos hombres dicen, bueno, ya no te digo ni un piropo porque no sé, ¿no? Y también hay que reacomodarse socialmente a un montón de cosas. Está bueno que esté sucediendo, que dejemos de naturalizar cosas que no están buenas, que nos hacen mal, que son violentas, y a reconocer esos gestos violentos. Sí, y también a ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué todo termina siendo tan entramado? ¿Y por qué tiene esto que ver con condiciones? Otra palabra que por ahí cuesta que entendamos, que tiene que ver con el sistema patriarcal, o que hablamos, de qué hablamos cuando hablamos de un sistema patriarcal, ¿no? Donde obviamente hay ciertos privilegios que tienen los varones por su condición de género, que eso no los hace culpables de por sí de esa condición de privilegio, claro. Sino que los invita a cuestionar esos privilegios para ayudarnos a todos, a todas y a todes a cambiar este mundo, nada más, digo, sí. ¿No? Esto también está bueno decirlo, porque el varón muchas veces se siente interpelado o cuestionado, y en realidad es como la misma invitación cuando uno diría, bueno, queremos un mundo con que haya otra distribución económica, claro. Y para eso necesitamos que si vos tenés mucho dinero, busques la manera de que ese dinero se distribuya mejor, que tu privilegio, claro. Trate de servir para hacer más equitativo este mundo. Es eso, digamos, en términos trato de tratemos de construir desde ese lugar, porque si no también se transforma en un lugar como muy difícil, ¿no? Pero acá hay algo que pasa que también está bueno visibilizarlo y que tiene que ver con esta sociedad patriarcal, que es que cuando generalmente en los casos de abuso sexual infantil o cuando hay vulneración de derechos de niños, niñas o adolescentes, generalmente, no es en todos los casos, quienes están atrás de esas denuncias son mujeres, ¿no? Por su condición de madres, por su condición de muchas madres solteras, muchísimas madres solteras, y por su condición de sensibilidad social, ¿no? A las mujeres nos pasa que nos toca una fibra íntima muy fuerte. Y ahora nos es fácil a todos y a todas, bueno, no sé si a todos y a todas, pero una amplia mayoría de nuestra sociedad, por producto de políticas educativas y culturales, entender que lo que antes eran las locas de Plaza de Mayo son en realidad un frente de mujeres maravilloso que ha podido sostener una lucha enorme en la Argentina histórica y que ha permitido sembrar la semilla del nunca más, ¿no? Sí. En todo este proceso que estamos viviendo hoy en Latinoamérica tan fuerte, ¿no? Donde uno vuelve a abrazar a esas abuelas y a esas madres y agradecerle. Sí, totalmente. Profundamente su tarea, ¿no? Pero durante todo ese proceso fueron unas locas. Hoy a los movimientos feministas y a las mujeres que muchas veces estamos defendiendo este tipo de situaciones nos pasa lo mismo. Llevamos en nuestro cuerpo, vivimos en nuestra cotidianidad, en nuestro hecho diario, el mote de loca, el mote de trastornada, la madre protectora que sale a defender a su niño mentirosa. Fanática. Claro, llevamos en nuestros cuerpos, digamos, y en nuestra subjetividad, todas estas palabras de una sociedad que no está a la altura de entender lo que sucede. Entonces, por eso también está bueno conmovernos, ¿no? Que aún a pesar de que quizás me cueste, o de que quizás no esté tan de acuerdo, o de que quizás la frase que dijo la mujer en el Facebook o en la red social, digo, che, podrías haberlo dicho más suave, o sacar esos detalles que son nimios al lado de todo este peso enorme que tiene para una mujer llevar una causa como esa, ¿no? Entonces, sensibilizarnos socialmente también es dejar de mirar el detalle mínimo de que no me gustó como lo dijiste, de que lo dijiste de una manera que yo no lo diría, o por qué discutir la nimiedad y valorizar el hecho concreto en sí, teniendo en cuenta todo esto que históricamente la mujer porta por su condición de quizás defender causas que por ahí nadie defiende, ¿no? Bueno, esto me parece que está bueno como sociedad replantearnos y como comunidad también. Claro. Bueno, y en el marco de este importante día, hoy tenemos una marcha en Capilla del Monte. A las 18 horas en el Jardín de la Memoria nos convocamos para decir basta de violencia y para pedir la solidaridad y el apoyo a una madre protectora, Flavia, un hecho público del que se está hablando mucho y en el cual nosotras queremos expresar nuestra solidaridad junto a gran parte de la comunidad para abrazarla y para pedir absolución por su caso. Flavia está pidiendo la solidaridad y en eso la acompañamos y la abrazamos, porque en estos días va a ser sentenciada, se está esperando una sentencia el día 27 en los tribunales de Cruz del Eje, y ella no tiene nada que ver con los hechos de los cuales se la imputan. Está imputada por hechos que se cometieron contra su excompañero, quien tiene una denuncia por haber abusado de su hijita. Es un caso muy complejo, sabemos que gran parte de la comunidad la está apoyando, pero necesitamos ser muchos más. Hoy a las 18 horas en la Plaza San Martín vamos a hacer una marcha donde vamos a exigir justicia por ella y por su niña. Pedimos la absolución de Flavia y pedimos también justicia y desarchivo judicial en la causa de su hija. Para profundizar un poquito más, en el año 2017, Flavia hace una denuncia por abuso sexual hacia su hija. El denunciado es su expareja. Hay un hecho en el que, bueno, lo violentan dos familiares de Flavia, y del cual hoy está siendo ella imputada en la figura de instigadora. Justamente por la complejidad de estos hechos pedimos abrir los oídos y escuchar, porque Flavia lo que hizo fue hacer una publicación en las redes sociales alertando a la comunidad y denunciando lo que le estaba ocurriendo. Esa publicación circuló un par de horas en el Facebook, luego sucedieron estos hechos que acabo de comentar y en el cual hoy está viviendo esta imputación en un juicio que se produjo entre el día 4 y 8 de noviembre en los tribunales de Cruz del Eje. El día 27 es la sentencia. Hoy marchamos y pedimos y nos concentramos pidiendo su absolución, porque esta mamá protectora solamente en su desesperación escribió en las redes sociales lo que estaba pasando, alertando a la comunidad. Imaginemos que esos 23 años pudieran ocurrirle, sería un desastre para esta mamá sola, mamá de 5 hijos e hijas, que está sola enfrentando una situación terrible, terrible, donde, perdón, me quiebro porque me llega muy de cerca, conozco la historia desde el principio y podemos dar fe de la lucha de esta mamá en la búsqueda de sanación de su hija y en la búsqueda de justicia. Y vamos a estar hoy, muchos, abrazándola y acompañándola, pidiendo solidaridad y empatía, ¿no? Lo que hablaba Lau, el poder poner la escucha, el corazón, la acción, en la problemática del otro. Hoy ella nos necesita como comunidad. Nos necesita caminando junto a ella, escuchándola, y también abrazándola para que esta tarde ella no se sienta sola y para que el día miércoles 27 en los tribunales también seamos muchos y muchas pidiendo por su absolución. Hoy 18 horas en el Jardín de la Memoria, Día Internacional contra las Violencias. Flavia no está sola, absolución para Flavia, desarchivo judicial para su hija. Muchísimas gracias, chicas. Bueno, las esperamos el lunes que viene. Quedamos así, ya está sembrada esta semilla que seguirá dando sus frutos. Muchísimas gracias. Hoy a las 18 horas en el Jardín de la Memoria. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.